Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de todos mis compañeros, compañeras del noticiero y de Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Los niños y niñas son más vulnerables al calor extremo. Así es como debemos mantenerlos frescos. A medida que el cambio climático aumenta las temperaturas durante el año escolar, los distritos con menos recursos necesitan mejores protecciones. Esta es una nota de Los Angeles Times. California está experimentando su última ola de calor intenso y el ciclo de temperaturas récord alimentado por el cambio climático no se detendrá. Entre los californianos más vulnerables al calor están los niños, que son más susceptibles al estrés por calor y otras enfermedades relacionadas con el calor en comparación con los adultos. Aunque es fácil olvidarlo durante el verano, los niños pasan la mayor parte del día en la escuela, que en muchos distritos comienza en menos de un mes. Así es que es un lugar natural para concentrarse en las protecciones contra las temperaturas, especialmente porque en condiciones de calor extremo, los niños se pierden los deportes y los juegos al aire libre y tienen dificultades para aprender. Sin embargo, las escuelas son algunos de los lugares más calientes de la región. Los edificios de un solo piso rodeados de patios de juegos abiertos, dominados por asfalto, con pocos árboles, brindan pocas oportunidades para refrescarse a la sombra. Estudiando una escuela en el barrio de Pacoima, en el Valle de San Fernando, mis colegas y yo, dice, encontramos que solo el 5% del patio de la escuela estaba sombreado al mediodía. A mediodía cambia el clima y podemos esperar más días de calor extremo, incluso durante el año escolar. Los investigadores estiman que el 60% de los distritos de escuelas primarias de California experimentan al menos 100 días por encima de los 90 grados para 2035 y predicen que algunos distritos como Westmoreland Union en el Condado Imperial experimentarán más de 200. En este momento, California está perdiendo amplias oportunidades para mantener a los niños más frescos, en particular a los estudiantes con menos recursos, como es el caso de muchos esfuerzos para combatir los efectos del cambio climático. No considerar la equidad significa dejar de lado a las comunidades que más necesitan este apoyo. La financiación de las instalaciones escolares en California provienen principalmente de fuentes locales y por lo tanto varían según la riqueza de la propiedad, lo que limita el mantenimiento y la modificación de los edificios, especialmente en las áreas de menor riqueza. Cuando las escuelas se sobrecalientan en condiciones climáticas extremas, podemos cerrarlas, pero eso no ayuda a los niños con familias que carecen de sistemas de refrigeración o que no pueden pagar la factura de energía para operarlos. Las escuelas mismas necesitan ser más frescas. Un programa estatal prometedor pone a disposición 98.6 millones para convertir edificios públicos en centros comunitarios de resiliencia para hacer frente al calor extremo y otros efectos del cambio climático. Las escuelas podrían convertirse en tales centros mediante la celebración de acuerdos de uso conjunto con las comunidades. Hay algunas noticias prometedoras. Un programa piloto de la Coalición de Patios Escolares Vivos del Trust for Public Land está reverdeciendo casi 30 escuelas en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Y cuando repavimentan las escuelas, el Distrito Escolar reduce la huella total de asfalto, lo que ayudará a bajar las temperaturas en estos terrenos escolares. Y bueno, varios proyectos de ley representados en Sacramento también tienen como objetivo ayudar a las escuelas a adaptarse a este aumento de las temperaturas. El proyecto de ley AB 527 ampliaría y mejoraría las subvenciones de Cal Fire disponibles para proyectos de ecologización escolar. La AB 384 crearía la primera auditoría de los sistemas de aire acondicionado interior de las escuelas y haría recomendaciones para los umbrales máximos de temperatura. Un par de proyectos de ley, la SB 394 y la SB 499, requerirían planes maestros para hacer que los terrenos escolares sean más resilientes al clima y al calor. Si estas propuestas avanzan, primero deberían centrarse en las escuelas de los distritos con mayor necesidad. Todos los casi 6 millones de niños de las escuelas públicas K-12 de California merecen aprender y jugar en condiciones seguras, incluso cuando el clima se calienta. Ese es un objetivo que todos podemos y debemos lograr. Y el calentamiento solar, un duro golpe para los trabajadores agrícolas. Milly Treviño Sauceda tenía 9 años cuando su mamá se cayó mientras trabajaba para mover tuberías de riego a lo largo de hileras de cultivo de papa y de alfalfa en una granja de Idaho. El hermano de 10 años de Milly le echó agua sobre la cara y el cuerpo de su madre mientras sus hijos miraban asustados y llorando. Su madre se había desmayado por el calor y nunca más pudo trabajar tan rápido ni tanto tiempo bajo el sol. Décadas más tarde, el recuerdo sigue vivo para Treviño Sauceda, quien dice que se han realizado muy pocos cambios sistemáticos para proteger a los trabajadores agrícolas del calor extremo. Y cito, dice Treviño, saber que todo esto todavía sigue sucediendo me enoja, dijo Treviño. Ahora ella es directora ejecutiva de Alianza de Campesinas, una organización de trabajadoras agrícolas con sede en Oxnard. Dice, da rabia porque sabemos lo que es hacer este tipo de trabajo y aunque queremos ser fieles a hacer un buen trabajo, ni siquiera pensamos en ese momento si se nos trata como seres humanos o no. Solo queremos sobrevivir, dijo. Bueno, cuando la Tierra estableció y luego rompió repetidamente récords no oficiales de calor global promedio la semana pasada, esto sirvió como un recordatorio de que el cambio climático está empeorando constantemente las condiciones para los trabajadores agrícolas y otras personas que trabajan afuera. Se emitieron avisos de calor y advertencias de calor excesivo en gran parte de Estados Unidos y se esperaba que las granjas en Oregón, Texas y gran parte de las regiones del sur y central del país registraran temperaturas de 100 grados esta semana. Los trabajadores agrícolas tienen 35 veces más probabilidades de morir por exposición al calor que los trabajadores de otras industrias. 35 veces más, según los institutos nacionales de salud, pero no existe un estándar federal de calor que garantice su salud y seguridad. California es uno de los pocos estados que ha adoptado sus propios estándares. Esto incluye mantener agua fresca y cerca y proporcionar acceso a la sombra así como monitorear a los trabajadores por problemas de salud cuando la temperatura supera los 95 grados, según la United Farm Workers Foundation, según la Unión, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas. Edgar Franks describe trabajar en granjas bajo el calor como una cuestión de vida o muerte. Y dice, al igual que Treviño Sauceda, tiene recuerdos de por vida del calor y la incomodidad en los campos donde él y su familia trabajaban. Primero creció en Texas, cuando trabajaba en los cítricos y sandías, luego en el estado de Washington, en campos de coliflor, pepinos y arándanos. No hay escapatoria, dijo, sobre la exposición a los elementos durante los 20 años que ha estado en la industria. No importa si estás, ya sabes, cubierto de pies a cabeza, con la mejor ropa ventilada, o con sombrero y todo eso, o con una camiseta, cualquier cosa, va a hacer calor, pase lo que pase. Franks todavía trabaja en campos de vallas en Washington, pero también es director político del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Familias Unidas por la Justicia, y ha estado rastreando el cambio climático durante mucho tiempo. Recuerda haber sido convocado a una huelga en 2017 por docenas de agricultores en el noroeste del estado de Washington. Protestaban por las malas condiciones de trabajo, incluido el trabajo bajo condiciones de calor, opresivo y humo debido a los incendios forestales canadienses. Y dijo, no es normal pasar por estas olas de calor y, ya sabes, actuar como si nada estuviera pasando, dijo. Y simplemente continuamos normalizando esto. Entonces, y no se hace nada para proteger a los trabajadores. El cambio climático hace que el calor extremo sea más probable y más intenso. El trabajo agrícola es particularmente peligroso porque los trabajadores elevan la temperatura interna del cuerpo al moverse, al levantar objetos y al caminar, al mismo tiempo que están expuestos a altas temperaturas y humedad, dijo el doctor Jonathan Patz, presidente de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Wisconsin-Madison. Si los trabajadores no toman descansos para protegerse del sol, beber agua y descansar, pueden experimentar náuseas, vómitos, deshidratación, calambres musculares y más. Todos los síntomas de una fiebre sin ninguna infección, dijo Roxana Chicas, que es profesora asistente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Emory en Atlanta. Chicas investiga los efectos en la salud de la exposición ambiental y ocupacional en los trabajadores agrícolas. Describió cómo era trabajar con cortadores de helechos que venían de los campos para que le sacaran muestras de sangre, incluso después de que sus cuerpos hubieran tenido tiempo de enfriarse. Puedo sentir lo calientes que están, dijo Chicas. Es como disipar su cuerpo y ver cómo su rostro se sonroja y su ropa está, ya sabes, empapada de sudor. Dice, aunque el calor hace que la vida sea más desafiante para los trabajadores agrícolas, las prácticas agrícolas no sostenibles también contribuyen a las emisiones que alimentan los extremos climáticos, dijo Patz. Señaló la necesidad de reducir la demanda de dietas occidentales. Tanto él como Franks pidieron cambios en la agricultura que pudieran usar menos agua y fertilizantes y almacenar más carbono que contribuye al cambio climático. Creo que buscar formas de hacer agricultura de manera más sostenible y regenerativa, que en realidad sea mejor para el clima y para los trabajadores, creo que eso es posible y necesario, dijo Franks. Bueno, esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. muchas gracias por enviarnos esta información, Gema Suárez, que es la coordinadora de organización comunitaria aquí en el Centro Cultural. Gema participa en el grupo de Frente que nos envían esta gran noticia. Y me gustaría compartir con ustedes esta carta que nos envía para anunciarnos que ahora somos parte de esta gran organización de Endilón. Y aquí en el noticiero pues hemos platicado mucho de los trabajos, de los retos, de todos los esfuerzos de Endilón, que es la red de jornaleros a nivel nacional que se organiza para luchar por las condiciones laborales y los derechos de jornaleros y jornaleras, sin importar su estatus migratorio. Para mí personalmente es un orgullo que el centro ahora forme parte de esta red que nos permite unirnos y crear más fuerza en esta defensa de las condiciones laborales de tanto inmigrante que trabaja en formas muy injustas aquí en este país. Entonces me gustaría felicitar a todos y a todas que hicieron posible este trabajo y bueno, y anunciar que pronto estaremos trabajando para dar a conocer de qué forma podemos unirnos a este esfuerzo de defensa de los trabajadores jornaleros y jornaleras aquí en el condado de Orange. Así como los talleres y las formas de recibir más información de esta nueva forma de participación y de defensa a favor de los jornaleros, jornaleras en este condado. ¿Me puede hablar de su organización y me da su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Apolonio Cortés y soy miembro de TRIBE. TRIBE es una organización operativa. La idea es que en ella puedan obtener, tener terrenos, administrar terrenos públicos que tiene la ciudad, y creemos que es importante que la comunidad pueda decidir cuáles son las necesidades más importantes que hay en el área donde está ubicado ese terreno para poder suplir las necesidades que hay con ese espacio. ¿Y cómo empezó este proyecto? Bueno, nada más le comento que en 2015 la ciudad puso a disposición de los desarrolladores o empresas para construir, para que vinieran a ver los terrenos, para que hicieran ofertas y que pudieran ellas adquirir estos espacios que son de la ciudad. Y obviamente nos percatamos de ello y nos organizamos y fuimos a hacerles protesta, que no queríamos que eso, porque sabemos que hay mucha necesidad en nuestra ciudad, en espacios tan reducidos. Por ejemplo, de un apartamento viven hasta tres familias, que no es nada saludable, sobre todo para los niños, que son los que sufren las consecuencias principalmente. Y en base a eso que decidimos parar esa venta de los terrenos que quería hacer el Concilio de la Ciudad. Y como usted me estaba platicando, hay derechos que tiene la comunidad para poder usar esos terrenos también, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces, pero el Concilio nos pidió que cuál era nuestra propuesta, y la verdad no teníamos idea de cómo podemos usar esos terrenos o cómo podemos administrar esos terrenos, por lo cual hicimos una investigación. La verdad nos dio un poco de tiempo, pero finalmente descubrimos que a través de un fideicomiso se podía administrar esos terrenos, y fue que pues les propusimos que formar un fideicomiso y que se hiciera. El caso que después de tanto batallar y bueno, problemas con el administrador, se tuvo que cambiar casi en ese periodo de transición, cuando finalmente quedaron de acuerdo en darnos un primer terreno, primer espacio en la Guardia y la Daisy. Durante un periodo de 2 años hubo cinco administradores de la ciudad que tuvieron que ser cambiados continuamente. Venía uno y estamos ya avanzados, y venía otro y volver a empezar a actualizarlo. O sea que nos quitó mucho, mucho tiempo. ¿Y en qué están ahorita? ¿En qué va el proyecto? Próximamente esperamos en el próximo mes de mayo poder ya iniciar la construcción de ese espacio de la Guardia de la Daisy. ¿Y qué tienen qué pensado hacer en ese lugar? Bueno, queremos optimizar este espacio. No es grande, es pequeño, pero queremos ahora sí sacar el mayor provecho posible. Entre ellos queremos tener una cafetería en la cual podamos reunirnos como comunidad, platicar y tal vez hablar un poco de... Necesitamos urgentemente una cafetería, claro. Sí. Y también un espacio para sembrar hortalizas, un jardín comunitario y una explanada. Creo que se van a hacer como tres, ¿cómo serían? Como Coleman Storage, no sé cómo se llaman, para poder, como tienditas o algo así, que se van a hacer diferentes. Pues es una gran noticia que finalmente, después de tanto trabajo, ¿cuántos años sería de trabajo desde que empezaron a pelear por una tierra de estas? Pues este espacio casi llevamos, ¿qué? Fue en el 15, 7 años casi. 7 años. Y ahora ya, pues, los felicito, de verdad. Y bueno, esta es una noticia muy rápida, es una síntesis de lo que ha pasado y de tanto esfuerzo. Y perdón, nada más quiero aprovechar para invitar a la comunidad, ojalá nos pueda acompañar, que estén pendientes, vamos, en nuestra página de Tribe Santana, pueden ingresar, sobre todo los jóvenes, creo que les es más fácil. En nuestra página vamos a poner cuándo va a ser la inauguración y ojalá nos puedan acompañar. Y sobre todo, creemos que es importante que la juventud se involucre, porque es nuestro futuro, y creo que es importante que sepa esas luchas que estamos teniendo y cómo podemos ganarlas con la participación de los jóvenes que se eduquen. Creemos que es importante, y sobre todo que puedan hacerse miembros de Tribe, algo muy grandioso y necesario. Claro. Pues esa es la primera entrevista rápida, y yo espero que vamos a estar escuchando noticias de Tribe más seguido, por favor, Apolonio. Que sea la primera, y que queremos seguir escuchando qué están haciendo y que nos tengan al tanto de este evento, por favor. Claro que sí, gracias por la oportunidad de poder participar y que la gente seguimos comunicando. Muchas gracias. Thank you. cabulé sonaba. Son liviamentas cadenas que tus amores me matan, y por eso me develo tan solo por ti, mulata. Mi nombre es Jenny y soy una estudiante de medicina en la escuela de UC Irvine. Hoy vamos a hablar sobre 6 maneras de cómo puede bajar su presión. Si quizás tiene alta presión o quizás le han dicho que tiene alta presión en las veces que ha ido al doctor, o quizás tiene ya un diagnóstico que tiene alta presión. Vamos a hablar sobre 6 maneras de cómo bajarlo en casa, nada más con cosas simples que podemos cambiar. Y lo que inspiró esta conversación es que he estado trabajando en una clínica y muchos de los pacientes siempre dicen que pues no quieren estar en medicamentos, no quieren tomar tanto porque quizás ya tienen otros medicamentos. Entonces tratamos de ver cómo pueden cambiar cosas en casa o en su día normal, en su rutina, que pueda ayudar su presión. So, en primer lugar, lo que podemos hacer es movernos, hacer algo de ejercicio. Y mucha gente se asusta por esto porque piensan que no tienen tiempo o no quieren salir a correr o no les gusta. Pero la verdad es que haciendo algo como caminar por la cuadra, quizás 2 veces en la mañana, o quizás estacionarse más lejos de la puerta de una tienda, de un mercado, cosas así que nos ayuda a movernos un poco más. Y debemos de tratar de caminar aunque sea media hora cada día. En la mañana, si quiere, después del desayuno, o quizás mientras que la ropa se esté secando, o cosas así podemos hacer durante el día. Es nada más movernos y hacer algo de ejercicio. Y con eso en mente, también vamos, pues si somos consistentes en movernos y hacer algo de actividad, puede perder peso. Y esa es la segunda manera de cómo puede cambiar su alta presión, es por perder peso. Y no tiene que ser unas 50 libras, 40, puede ser poco, como unas 5 o 10 libras hace una diferencia en su presión. La tercera manera de cómo podemos mejorar nuestra alta presión es leer las nutriciones que traen todo las papitas o lo que sea, lo que compre. Atrás siempre hay una sección que tiene la nutrición y todos los contenidos de lo que se va a comer. Y si lee, puede ver el contenido del sodio, y eso es el nivel de la sal que tiene ese producto. Entonces, muchos en los Estados Unidos comemos demasiada sal, y a veces ni lo sabemos porque quizás no leímos el contenido del producto, o quizás salimos a comer, entonces no sabemos cuánta sal le pusieron. Pero limitando la sal que le pone a su comida, o leyendo los contenidos del producto y quizás nada más comiéndose una porción, cosas así podemos rebajar el nivel de nuestra alta presión. Y otra manera es, si usted toma alcohol, es de limitar su alcohol a nomás una vez por día. Y eso es porque el alcohol pues puede incrementar su alta presión. El 5 punto es con haciendo cosas que lo relaja. Por ejemplo, hay mucha gente que quizás ora o hace meditación, hace yoga, hacen ejercicios de respirar profundamente. Todo esto nos ayuda a que la presión se baje, y también nos ayuda a dormir mejor. También puede ser algo que haga quizás en 10 minutos durante su día. Eso son cosas bien simples que podemos hacer. Y después, la sexta manera de cómo puede es con haciendo actividades que requieren creando músculos. Por ejemplo, si usted levanta pesas, también puede bajar su alta presión. Y a veces especialmente muchas mujeres, nunca piensan en levantar pesas porque mucha gente piensa que es nada más para los hombres. Pero el levantar pesas es saludable para ambos personas. Y cuando estemos más, pues con los años, perdemos mucho músculo y es normal. Pero haciendo ejercicios donde estamos levantando algo, haciendo pesas, nos ayuda a mantener ese músculo y también a bajar la presión. Entonces, esas eran las 6 maneras de cómo podemos bajar nuestra alta presión. Nada más las voy a repetir para acabar. La primera fue en hacer cualquier actividad, nada más movernos y caminar un poquito más, o quizás si le gusta correr. La segunda fue en leer los contenidos de los productos. So, atrás de cada producto están los contenidos de la sal, y a veces podemos ver los productos que tienen demasiada sal, o quizás productos que son más saludables y tienen menos. Entonces podemos comer un poquito más de eso. La tercera manera es de perder peso. Cualquier pérdida de peso ayuda a la presión. No tiene que sentirse presionado a perder 50 libras. Hay que tener metas realísticas y que podemos obtener. Y la cuarta manera fue de nada más tomar una bebida alcohólica. Si toma más de eso, trate de limitarlo a un día. La quinta manera era de hacer algo que lo relaje, por ejemplo, rezar o meditación, algo que le calme la mente también. Y por último, también si gusta, puede levantar pesas o hacer ejercicio que requiere actividad muscular, porque esto también le ayuda a crear músculo y a bajar la alta presión. Ojalá que encuentren una de estas fácil para implementar en su rutina. Si no, está bien, y hagan lo que puedan. Muchas gracias y ojalá que les ayude. El volcán Chico en México puede producir alimentos, el mismo cráter que arrojó fuego y destrucción. Esta nota de La Nación. A diferencia del resto del mundo, en uno de los países con mayor cantidad de volcanes, en México, la gente tiene una relación de agradecimiento, afecto e incluso desconocimiento respecto de sus montañas de fuego. Los volcanes rememoran episodios terribles a la mayor parte de la humanidad, pero esto no ocurre en México, donde la gente incluso aprovecha varios cráteres como el del volcán Chico, que está como a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de la capital, como un sitio privilegiado para sembrar y producir alimentos. Así la vista se puede observar desde una fotografía en el periódico de La Nación, con una vista aérea de este gigante manchón verde a rayas que contrasta con el gris de una de las ciudades más pobladas del planeta. En el resto del mundo, el temor a los volcanes es ancestral, desde el Vesubio, que en el año 79, en no más de 20 minutos, arrasó con Pompeya, una ciudad de 20.000 habitantes, hasta Krakatoa, en la que hoy es Indonesia, que en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás registrado en la historia. Su onda de choque fue tan potente que dio 7 vueltas al mundo. Pero en el caso de México, uno de los 10 países con mayor cantidad de volcanes con erupciones en los últimos 12.000 años, y varios de ellos aún activos, la población local históricamente ha tenido una relación con este volcán de agradecimiento, simpatía o hasta desconocimiento de sus montañas de fuego, debido a que no hay registro de grandes daños materiales. Incluso la lava del volcán más joven del continente, el Paricutín, que nació en 1943 y, cito, se comió varios poblados que sumaban unos 5.000 habitantes, lo hizo a un ritmo tan lento que dio tiempo de evacuar y poner a salvo, si no las construcciones, la mayoría de los bienes. Podría asegurar que muy pocos habitantes de la Ciudad de México y sus afueras saben que aquí estamos rodeados por más de 70 volcanes. Muchos creen que viven en la falda de un cerro y en realidad se trata de un volcán. Por eso, con el Chico, quise retratar en imágenes este contraste entre la naturaleza y la ciudad que avanza sobre ella. Contra a La Nación, el fotógrafo Santiago Arau, que está armando un libro con una serie fotográfica sobre los volcanes mexicanos, como las fotografías que que se ilustran en este artículo de este periódico de La Nación. La fotografía del chico la tomé, dice, durante la puesta del sol con un dron desde unos 3,000 metros de altura. La luz del atardecer pintaba el cráter y hacía que las sombras se alargaran. Y busqué mostrar que en medio de la ciudad, la madre tierra, haya un hueco para emerger, generando vida, agricultura y alimentos, comentó Arau. Al nivel de suelo, por esas horas, la labor diaria de Onésimo Ventura, un campesino que ya había llegado su fin, y el campesino de 72 años, se disponía a dialogar con La Nación en una videoconferencia. Y dice, soy la tercera generación familiar que trabaja en el cráter, comentó Ventura. Cuando tenía 12 años, mi abuelo, que había venido de Guanajuato, me hizo herramientas acorde con mi edad y me llevaba todos los días a labrar dentro del cráter, que es un terreno muy fértil. Luego seguí con mi padre y ahora trabajo solo en mi parcela de media hectárea, cultivando maíz, frijol, haba y calabaza, explicó el campesino, quien recordó que su madre, cito, literalmente le dio a luz en un surco de este campo del cráter. Y cuando habla de su relación con la tierra, repite entonces en varias oportunidades la palabra madre. Este sembradío es para mí como una madre que realmente me parió, a la que cuido con mi trabajo y que me devuelve el afecto dándome de comer, señaló Ventura. Él vive en una casa sencilla en las laderas externas del cráter, donde tiene también su ganado. Su jornada comienza a las 4 de la mañana, arranco a la madrugada con un alcoholito, dijo, y empiezo a caminar hacia el campo para hacer la mayor parte del trabajo mientras está oscuro o el sol no está tan fuerte. Después de unas horas de labor, nos reunimos con varios vecinos para almorzar y compartir nuestro itacate. A veces hacemos asado de elotes, choclos. Cada quien aporta algo. Trabajamos otro poco y ya emprendemos el regreso, dijo. Para que las parcelas en el cráter den sus frutos, los vecinos que trabajan ahí dependen de las lluvias, ya que obviamente no hay aguas subterráneas en la zona. Pero en toda la región se siente también los efectos del cambio climático. Y dice, cuando yo era chico, las lluvias empezaban a llegar en marzo. Ahora se han corrido hasta julio y eso retrasa todo nuestro trabajo de siembra, dijo. En México hay decenas de cráteres de volcanes, además del Chico, que son dedicados a la agricultura y proveen alimento, explicó a La Nación en esta entrevista el vulcanólogo Felipe García Tenorio, cuya tesis de maestría se basó precisamente en este volcán del Chico. Sí, la mayoría de estos cráteres fértiles están en el cinturón volcánico transmexicano que atraviesa el país de este a oeste, del estado de Nayarit a Veracruz, pero también hay otros en el sureste de México, en Veracruz, en la región de los Tuxtlas. Los suelos de estos cráteres son ricos en elementos como fósforo, potasio, sodio y calcio, que ayudan a disminuir la acidez del terreno y retienen la humedad, explicó García Tenorio. Las poblaciones prehispánicas veían a sus montañas humeantes como poderosos dioses benignos que fertilizaban los campos. Incluso los aztecas les atribuían leyendas románticas y decían que debajo del volcán más famoso, el Popocatépetl, cercano a la Ciudad de México, que periódicamente sigue arrojando fumarolas y cenizas, había un glorioso guerrero con una antorcha que lanzaba llamas de dolor por su amada enterrada bajo otro volcán vecino, el Iztaccíhuatl, el volcán de la mujer dormida. Con la Revolución Mexicana de 1910, el Estado pasó a ser el propietario de toda la tierra y la dividió en ejidos y fue entregada a ejidatarios. Hoy día hay unos 80 ejidatarios en el cráter del Chico, que solo tiene permitido usar el lugar para siembra y cosecha. El fotógrafo Santiago Arau Recuerda que los volcanes ejercieron sobre él una atracción especial desde su infancia. Y dijo, cuando era chico, miraba esas montañas nevadas y humeantes sin saber muy bien qué eran, pero me fascinaban lo mismo que la idea de los dinosaurios. Eran una especie de conexión con lo más primitivo, en el caso de los volcanes, con un lugar profundo de la tierra que sigue lanzando humo, lava y fuego, pero a su vez es sinónimo de fuerza, movimiento y vida, concluyó este fotógrafo Santiago Arao. Esperando en casa, te estamos esperando acá. La, la, la, la. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo, hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio, en donde quiero verte aparecer. Sin tu voz, hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. Canciones de José Alfredo tienen cualidades literarias que resaltan el sentir de los mexicanos. Esta nota de La Jornada. En las canciones de José Alfredo Jiménez se pueden encontrar múltiples aspectos que destilan cualidades literarias en las que se revela la cosmovisión de uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Sostiene en entrevista Paloma Jiménez Gálvez, hija del guanajuatense. En el libro, Cuando te hablen de amor y de ilusiones, editado por el Instituto Estatal de la Cultura Guanajuato y Ediciones La Rana, Jiménez Gálvez descifra la manera de ver y entender el mundo del autor, insigne de la poesía popular. Y dice, en cada canción, el sujeto lírico puede ser el que la canta o el que la escribe. Lo que me interesaba en esta publicación era ver cómo había plasmado su mundo a través de estas casi 300 canciones. El recorrido dentro de esta cosmovisión me permitió encontrar diferentes rostros para hablar de José Alfredo Jiménez. Dijo, hay uno fundamental y contundente, el que se refiere al sufrimiento. Por ejemplo, cuando canta No vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. No habla del sufrimiento de la vida, que es una marca de la existencia y que todos lo hemos sentido. José Alfredo va plasmado en diferentes letras aspectos que a veces uno vive, pero no se sabe cómo expresarlos. Lo que me maravilla es que con un lenguaje sencillo y mucho vocabulario logró expresar sentimientos, explica la autora del libro. En el libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, Jiménez Gálvez, quien estudió posgrado en letras modernas, analiza a uno de los mejores compositores de música popular mexicana que plasmó en sus obras el sentir de un pueblo, así como historias de despecho y rendición. Pero dice, era muy alegre y bromista, tenía un sentido del humor muy especial, pero era muy divertido. Lo que pasa es que era también tímido, pero cuando tomaba confianza se sentía como pez en el agua. Era una persona alegre, con la marca del sufrimiento. José Alfredo Jiménez, dijo su hija, manejó todos los géneros. Otros temas presentes en el libro, básicamente escribió canción bravía, corridos, guapangos, pero también boleros, valses, porque la canción ranchera se adapta muy bien al ritmo del vals. A los 50 años de la muerte del compositor, Paloma se siente orgullosa de que los jóvenes escuchen las canciones de su padre, quien seguirá vigente porque con sus canciones, dijo, habló el corazón de las personas desde su propio corazón. Adelantó que con motivo del aniversario del fallecimiento del artista se realiza una remodelación de la Casa Museo José Alfredo Jiménez, que se ubica en Dolores Hidalgo, y también se organiza la edición 14 del festival que lleva el nombre del autor de Muñequita Negra. Una nueva época de oro del cine mexicano. Nota de La Opinión. Dice, el éxito de los mexicanos Alejandro Iñárritu, de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro no es menor. Y dice, no fue casual el regreso del cineasta Alejandro González Iñárritu a su país natal después de 20 años para firmar Bardot, una película cuyo hilo conductor es México, su capital, su historia, desencuentros, en un momento en que el cine local está creciendo en producción y contenidos originales con una interrogante mayúscula. ¿Hay una nueva época de oro del cine mexicano? La era conocida como el cine de oro mexicano comprende entre mediados de los años 30 a la mitad de los años 50, cuando se filmaron algunas de las películas icónicas de México por su calidad y presupuesto, ajeno al Estado, con estudios privados que se empoderaron hasta la aparición de la televisión. Pero ahora cuenta con nuevos elementos económicos y sociales que aportan a una nueva narrativa que deja atrás las producciones marginales para saltar a grandes momentos taquilleros. Después de la pandemia, la producción del cine mexicano se mantuvo con números positivos por segundo año consecutivo, con la suma de 258 largometrajes, de acuerdo con las cifras del Anuario Estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. El anuario da cuenta de un momento muy favorecedor, muy bueno, muy positivo, del crecimiento de la producción cinematográfica en México. Por segundo año consecutivo destacó María Novaro, que es la directora del instituto. Y dice, son cifras récord en toda la historia del cine mexicano y ni la época de oro, ni en los mejores momentos del cine mexicano se ha producido tanto cine, tantas películas. Y va para más. Se calcula que para 2023 habrá más filmaciones de ficción, documentales, animaciones y cintas experimentales con temas que van desde lo social a la comedia. espirituales, biográficos y de la época en una variedad que deja muy atrás la época oscura de la televisión, cuando solo se contaban amores románticos y triángulos amorosos. Además, a la alta producción local se ha sumado el consumo. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, anunció en asamblea con sus socios que la asistencia a las salas de cine incrementó el 66% en el primer cuarto de 2023 respecto al mismo periodo de 2022, al registrarse 88 millones de boletos vendidos. Y Javier Reyes, que es el director de programación de Cinemex, dice: el cine está de regreso, con un doble mensaje post-pandémico y sobre una nueva época de creación que coloca al país en el sitio 4 con la mejor taquilla, solamente superado por la India, Estados Unidos y Canadá. Actualmente la demanda económica de la industria audiovisual en México está calculada por la Motion Pictures Association en alrededor de 2.700 millones de dólares en ganancias directas y en alrededor de 22 mil millones de manera indirecta. Y bueno, dice la nota, las razones son el brillo que los mexicanos Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro ganaron para México no es menor. Generó una inercia, explicó Avelino Rodríguez, que es director general de la casa productora audiovisual más grande del país, de LIFT, y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Sin embargo, existen retos. En tiempos recientes hubo un desencuentro entre el Estado mexicano y el cineasta Guillermo del Toro, por lo que parecía la interrupción de los premios Ariel, uno de los más importantes que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y bueno, por atravesar una grave crisis financiera debido a la falta de presupuesto que debía dar el gobierno. Del Toro, quien se formó en una escuela pública mexicana, denunció entonces que en el país se vivía una sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, y que habían llevado décadas en construir, a lo que la Secretaría de Cultura respondió que no era verdad, que el Estado seguía aportando dinero, pero con otra distribución. Del Toro ofreció pagar los gastos de la premiación, pero quedó en el aire el papel del Estado frente a esta nueva ola de bonanza del cine. ¿Lo dejará solo al mercado o será un proveedor o facilitador? Desde diferentes trincheras, algunos políticos apuestan por atraer inversión para el talento local. La ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con directivos de la Motion Picture Association of America, la MPA, de Estados Unidos, para otorgar datos duros sobre esta inversión. Para algunos actores, el papel del Estado debe ir más allá y apostar a largo plazo desde otras trincheras, como una alfabetización audiovisual en escuelas.